Santiago, Santiago de Sol, hacia donde voy la quiero llevar. Para nunca olvidar su dolor ancestral. Mi tierra florece en canto, con fe y esperanza. Mi tierra es toda la vida, de sangre y calor. Una flor en mi pago se rinde de amor. Cosechas y muchas lluvias, sin surco ni paz. La escuela de medio el monte, pobreza total. Y Santiago del alma revienta en el sol. Este amor que yo siento, Santiago, por vos, no lo vence los vientos, los ríos ni el mar. Acuarela del alma te quiero cantar. Cantarte muchas vidalas, nombrarme paisano. Bailar una linda samba en tu carnaval. Cajonear un legüero con compras de ayer. Atarme con los recuerdos en mi tata pensar. Quisiera gritar despacio esta soledad. Es el tiempo.